muy buenas, bienvenidos todos. Aquí empieza una nueva entrega de la ruleta rusa. Santiago saluda desde el micro y os invita a estar con nosotros este rato que tenemos de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo todas las semanas, ¿no? Aquí desde la ruleta rusa Radio Rock. Bienvenidos todos, sea desde donde sea que nos escuchéis, desde nuestra web, laruletarusaradiorock.com, o desde todas esas fuentes offline y online desde las que se escucha esta ruleta rusa del rock. Bienvenidos todos y bien hallados. Y bueno, y muchas gracias, ¿no? Como siempre, por estar ahí y aguantarnos semana tras semana. Bueno, vamos con el contenido y con la música de este número, creo que es el 41 de esta temporada 2020, de esta ruleta rusa del rock, que empezamos, como no podía ser de otra manera, con el recuerdo a un músico que nos ha dejado hace bien poquito, ¿no? El caso es que, bueno, pues es ley de vida, ¿no? Y nos vamos despidiendo de enormes y maravillosos músicos, ¿no? Algunos nos dejan antes, otros nos dejan después, y en fin, el caso es que hace una semana exactamente nos enteramos del fallecimiento, después de una larga enfermedad, de el vocalista y contrabajista, bajista, vocalista y compositor Gordon Haskell, que es un músico que a nosotros, o a los que os guste la música que se oye aquí en la ruleta rusa, os sonará por fundamentalmente su participación en algunos de los primeros álbumes de los King Crimson, ¿no? Y es por donde nosotros lo conocíamos. El caso es que Gordon Haskell, después de dejar King Crimson y después de muchísimos años siguiendo trabajando como músico, fundamentalmente o al principio dentro del mundo del rhythm and blues y del soul, que era un poco más su estilo, bueno, siguiendo trabajando un poco en la música popular, ¿no? Un poco en el pop y demás, después de muchísimos años, como digo, alcanzó éxito y reconocimiento después de que una de sus canciones, en concreto How Wonderful You Are, bueno, pues fuera, como digo, rescatada del olvido en el año 2001, y desde entonces, bueno, pues la canción alcanzó las listas de éxito enseguida. Eso le dio, pues eso, que la gente empezara a prestar interés en quién realmente era Gordon Haskell. Debido a eso, gracias a eso, se le ofreció un contrato multimillonario para que volviera a grabar. Y bueno, pues en fin, al menos tarde en su vida, el bueno de Gordon Haskell consiguió cierto reconocimiento, ¿no? Que no está nada mal, ¿no? Bueno, en fin, nosotros lo hemos traído a colación, como digo, pues ya sabéis que somos super fans de la banda de Robert Fripp, y Gordon Haskell formó parte de los King Crimson, de las formaciones de King Crimson de principios de los 70, ¿no? Fundamentalmente Haskell, o a Haskell, se le puede encontrar en el álbum Island, en el que pone la voz a esa estupenda canción que es Cadence and Cascade. Está cantada por Gordon Haskell y luego participa de lleno como vocalista y como bajista de ese maravilloso y estupendo álbum, esa obra maestra que es Lizar, ¿no? Bueno, como bajo mi punto de vista, al menos, todos los trabajos de los King Crimson de los 70, que son auténticas obras maestras, a pesar del cambio de cambios estilísticos y de cambio de formaciones, ¿no? En fin, qué maravilla. Pues nada, como digo, para recordar a Gordon Haskell, estamos ya escuchando algo de ese estupendo Live Shard de King Crimson, tercer álbum de estudio de la banda, después de In the Court of the Crimson King y el In the Wake of Poseidon. Y bueno, pues aquí álbum bastante desafiante, fundamentalmente por los cambios de formación. Greg Lake, el vocalista, había dejado la banda y para unirse a, ya sabéis, a Emerson, Lake and Palmer, y bueno, pues en fin, andaba, como digo, que Robert Fripp y su banda, pues buscando nuevos músicos, buscando una formación un poquito más estable, y para este Lizard, pues grabaron con una formación principal de músicos en los que estaba Robert Fripp a las guitarras, Mellotron, al Orman, órgano Hammond y otro tipo de dispositivos, y a la producción, evidentemente, el letrista Peter Sinfield, que también ponía, como ya sabéis, los que os gusta King Crimson, también hacía los artes, ¿no?, los diseños de las portadas y demás, también ayudando Peter Sinfield. En la producción encontramos al saxofonista y flautista Mel Collins en una de sus primeras apariciones con la banda, al bajista y vocalista, ¿no?, principal Gordon Haskell, y el batería Andy McCulloch. Y luego, como músicos invitados, encontramos a el super pianista Kay Tippett, aquí tocando el piano acústico y eléctrico, el oboe y el cuerno inglés de Robin Miller, la corneta de Mark Charick, los trombones de Nick Evans y las voces en uno de los cortes del gran John Anderson, el vocalista de los Yes, que ya sabéis que fue invitado a participar aquí con la banda y que canta en uno de los cortes, en concreto en el corte que da título a la grabación, esa suite que se llama Lizard. Encontramos también una participación sobre todo de cortes extras que no se grabaron en su inicio, del bajista Tony Levin. Pero bueno, como digo, el bajista principal de la grabación original de Lizard fue nuestro recordado hoy Gordon Haskell, y también el vocalista principal del disco, de todo el disco, exceptuando ese Lizard, que, como os decía, está cantado por John Anderson, por el vocalista de Yes. Bueno, pues eso, obra maestra maravillosa, publicada en 1970, tercer álbum de los King Crimson, este estupendísimo Lizard, que nos va a servir, como digo, para homenajear al recientemente desaparecido vocalista, compositor y bajista Gordon Haskell. Bueno, pues ya habíamos escuchado el corte, como ya sabéis, con el que se abre la grabación, ese Circus, Including Entry of the Chameleons. Y vamos a escuchar de manera íntegra otro de los estupendos cortes de este Lizard. Escuchamos ya Happy Family. Bienvenidos todos a vuestra ruleta rusa del rock. Family, one and all, boy and my sister. say, Sergeant, mirror a spin. If we lose, the barbers win. Happy family, one hand clap. Four went done, but none came back. Thank you. Qué maravilla, cómo suena eso que acabamos de escuchar. Este es sin duda uno de mis álbumes favoritos de lo que he escuchado, de las novedades que he escuchado del 2000, que llevo escuchadas del año pasado, el 2019, ¿no? Ya sabéis que tenemos una larga lista de novedades rockeras para traer aquí a la ruleta rusa y bueno, pues vamos trayéndolas ahí poquito a poco, ¿no? En dosis de dos, incluso tres en alguno de los números de esta ruleta rusa para estar un poco al día, ¿no? Pero bueno, es igual, ¿qué más da? No estar al día, el caso es disfrutar con buenísima música, buenísimo rock en este caso. Como os digo, los Death Feathers, esta estupendísima banda de Chicago, para mí es una de las bandas descubrimiento sin duda del año pasado, el 2019, una banda que fundamentalmente sobre una base de rock psicodélico, bueno, pues metiendo ahí todas las hierbas de lo mejor del rock clásico, bueno, pues en fin, firman un rock absolutamente delirante y maravilloso, ¿no? Una maravilla, una banda que son un quinteto, como digo, de Chicago, que están formados, está formado ese quinteto, los Death Feathers, está formado por el guitarrista Tony Wald, la super vocalista Marisa Allen, el guitarrista Tim Snyder, el bajista Rob Rodak y la batería de Joel Castanón. El caso es que, bueno, pues en fin, tremendos, no sé qué opinaréis con el corte que acabamos de escuchar, ese At The Edge, y el corte que estamos escuchando por abajo y el que, bueno, vamos a escuchar ahora también de manera íntegra después de bueno, pues de la presentación de estos estupendos Death Feathers, que yo los conocí porque forman parte del catálogo musical estupendísimo de Ripple Music, un sello independiente de San Ramón, California, que si buscáis en Bandcamp, ahí encontraréis Ripple Music. Yo diría que el 80% de su catálogo son bandas que no los conoce ni Dios. Bueno, supongo que sus familias los conocerán, pero son, bueno, pues semidesconocidos o prácticamente desconocidos, por lo menos en este lado del mundo, del planeta, y que el 80% del catálogo es absolutamente buenísimo de Ripple Music, como digo, fundamentalmente rock psicodélico, algo de stoner, en fin, heavy psicodélico, como lo suelen llamar ellos, como digo, buenísima factura. Y los Death Feathers, eso, son pues una buenísima muestra de ello. En fin, estamos escuchando, que no había dicho el título todavía. Estamos escuchando el que es su último trabajo hasta la fecha, publicado el 2019, trabajo que se llama All Is Lost, del que ya habíamos escuchado ese estupendo tema que os decía antes, ese At The Edge, y vamos a escuchar otro estupendo y maravilloso corte de los Death Feathers y su All Is Lost del año 2019. Escuchamos ya Córdoba. track called Hot Filthy Lesson. Bueno, y todos habéis ya reconocido a nuestro siguiente invitado. Es un honor y un auténtico placer volver a escuchar y recibir aquí a la música de uno de los grandes, grandes genios de la historia del rock, el gran David Bowie, músico que admiramos y que, bueno, del que siempre que tenemos oportunidad traemos su música, ¿no? Aquí a la ruleta rusa del rock. Hoy, bueno, pues traemos a colación a Bowie porque este año 2020 se ha, bueno, pues remasterizado y rescatado una grabación en directo de Bowie en el año 1995, este Live in Dallas, que lleva como subtítulo Ouvrez les champs, y que, bueno, pues eso, fue grabado en el año 1995 en la ciudad norteamericana de Dallas, en concreto en el Starplex Amphitheater en Dallas, el 13 de octubre de 1995, durante la gira norteamericana del disco Outside, el Outside Tour, un disco, bueno, pues que algunos consideran un tanto menor de Bowie, pero es un disco, bueno, que hay que escuchar varias veces y es un disco muy, muy rico. En fin, aquí en este Ouvrez les champs de Bowie, en este directo en Dallas de Bowie, lo encontramos al lado de sus músicos habituales de aquel momento, a Carlos Alomar a la guitarra rítmica, a Rips Gabriels a la guitarra líder y acompañando a Bowie a las voces, a Gail Ann Dorsey al bajo y también acompañamiento de voces, a Zachary Alford a la batería, exactamente, a Peter Schwartz a los teclados y sintetizadores, George Sims a las voces y a Mike Garson al piano y teclados, y al frente de todos ellos a las voces y también tocando el saxofón, David Bowie. Bueno, pues en fin, es un estupendo, una estupenda excusa, ¿no?, para volver a escuchar a Bowie en el año 1995. El repertorio de este directo es, bueno, pues gran parte del repertorio es del disco, obviamente, del Outside, y también hay, bueno, pues eso, recuerdo a los viejos éxitos, ¿no?, del gran Bowie, pero siempre, como él hacía de manera habitual, pues reestructurados, reescritos de alguna manera para el momento en el que estaba musicalmente hablando Bowie entonces, ¿no?, que es lo que, como digo, lo que solía hacer el genio de David Bowie. Así que, bueno, pues en fin, es un excelente directo que, como digo, publicado este 2020 y que os, vamos, que os recomiendo que salgáis con él, este Ouvrez les champs de directo en Dallas del año 95 del gran David Bowie. Bueno, pues ya hemos escuchado de manera íntegra el corte The Heart's Filthy Lesson y vamos a escuchar I Had Not Been to Oxford Town. Turn and turn. this is what I could have been. This 20th century dies. Toll the bell, hail the bright and high. Hail the bright and high. All's well, this 20th century dies. All's well, this 20th century dies. Escuchando la ruleta rusa desde la ruleta rusa radiorock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Thank you. vamos con más novedades, al menos de esa lista, de ese catálogo que tenemos ahí enorme, de novedades para traer y escuchar todavía junto a vosotros, y volvemos a la psicodelia contemporánea de la mano de otra estupendísima banda. Si antes escuchábamos, antes del gran Bowie, escuchábamos esa estupenda banda de Chicago que eran los Death Feathers, o que son los Death Feathers, no, Feathers, las plumas muertas, ¿no? Death Feathers. Como os decía, una sin duda, al menos para el que aquí os habla, uno de los descubrimientos musicales del año pasado. Bueno, pues no menos buenos, no menos buenos, se dice así, qué mal suena, son los Pale Grey Lore, que es otra estupendísima banda de, bueno, pues ahí estamos con el psicodélico contemporáneo, con pinceladas de hard rock, de blues rock, fuzz a veces, en fin, algo de garaje por aquí. Una mezcla estupendísima de esta banda, que son de Ohio y que, como digo, se llaman Pale Grey Lore, y que está formada principalmente por Michael Miller, que es el vocalista principal, también guitarras acústicas y eléctricas, utiliza también el theremin y el mellotron. Encontramos también a Sander Roseberry, que pone las voces de acompañamiento, las guitarras acústicas y eléctricas, también el theremin y tocando las percusiones, Donovan Johnson tocando el bajo y Aidan Miller a las baterías y a las percusiones auxiliares. Bueno, pues ellos, los Pale Grey Lore de Ohio, firman en el 2019 este estupendo Eschatology que ya estamos escuchando. Hemos escuchado de manera integral corte que se llama Sunken Cities, y vamos a escuchar Waiting for the Dawn. We'll be right back. Bueno, ya hemos llegado al final de esta ruleta rusa de esta semana, de esta entrega número 41, creo que es, de este año 2020. Y nos vamos a despedir con un poquito de rock progresivo, con pinceladas también de psicodelia, de folk, en fin, de esta riquísima, musicalmente hablando, banda que hemos descubierto no hace mucho, que son los finlandeses Hexapel, es así como se llaman, una banda fundada en el año 2009 y que desde entonces, bueno, pues han grabado varios discos en los que, como ellos mismos nos comentan, sus influencias principales van de, pues desde Pink Floyd, desde Hawkwind, Amontul 2 y la Vandergraff Generator, nada más y nada menos, ¿no? En fin, banda que su primer álbum lo grabó en el 2011, aquel Don Beer, que es un álbum bastante estupendo, y el último trabajo de la banda es de este 2020 y que se llama Kindred, y que bueno, pues os recomendamos que le echéis un vistazo, ¿no? Hoy estamos escuchando el que es el tercer álbum de la banda, álbum publicado en el 2016 y que se llama When We Are Death, y que es un álbum estupendo bajo mi punto de vista. He escuchado toda la producción de los Hexapel y bajo mi punto de vista creo que este es el álbum mejor, o al menos en el que esa mixtura de diferentes estilos rockeros sobre psicodelia o sobre progresivo, mejor dicho, que son los Hexapel, es donde se muestra mejor, ¿no? Con más, bajo mi punto de vista, más talento en este tercer trabajo de la banda del 2016 que se llama When We Are Dead. Los Hexapel, cuando grabaron este When We Are Dead, eran la vocalista y percusionista Marja Kontinen, el vocalista también, guitarras, composiciones y producciones Matthew McNerney, que es el alma y líder de la banda, la guitarra de Simo Kuasmanen, el violín, trompeta y teclados de Kimmo Hellen, el bajo de Nini Rossi y la batería de Jukka Ramanen. Así que bueno, pues ya hemos escuchado el corte que se llama Transparent Able de este When We Are Death de los finlandeses Hexapel, y nos vamos a despedir escuchando Teeth of the Mountain. Antes de dejaros con ellos y cerrar ya esta entrega de la ruleta rusa, deciros como siempre que bueno, pues podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa del rock en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com, donde además podéis encontrar también nuestros especiales monográficos que están dedicados o a una banda o grupo o músico determinado o a una corriente o su corriente rockera determinada, ¿no? Allí los podéis encontrar, que merece mucho la pena escucharlos, horas y horas de especiales monográficos estupendos, junto, como digo, a todas el resto de las entregas semanales de esta ruleta rusa, y en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com. Sabéis que os podéis suscribir a este podcast, a este radio podcast, en los servicios principales de streaming de podcast. Estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, en Google Podcast, en TuneIn, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los enlaces los tenéis en nuestra web, ahí en la ruleta rusa radiorock.com. Sabéis que nos podéis seguir y poneros en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram o en Twitter, ahí estamos. Y si queréis escribirnos directamente, tenéis nuestro email, que es santi@laruletarusa.radiorock.com. Así que bueno, dicho esto, ahora sí, vamos a cerrar esta entrega número 41 de este 2020 con la música de los finlandeses Hexapel y ese, como os decíamos, Teeth of the Mountain, que es bueno, pues el corte con el que vamos a despedir esta entrega de esta semana de la ruleta rusa. Así que nosotros nos volvemos a escuchar la semana que viene en otra nueva ruleta rusa, y hasta entonces, pues nada, cuidaros mucho, sed buenos, muchas gracias de nuevo por escucharnos y haber llegado hasta aquí, y bueno, pues nos escuchamos muy muy pronto. Hasta luego, adiós, adiós. If you could hear my words, you would find where my bones hide. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.